Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita, inicio de año 2022. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que la estén pasando súper bien en este nuevo año. Hay que darle la bienvenida como se merece con el pie derecho. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Espero que hayan pasado muy felices fiestas decembrinas. Y ahora pues ya no estamos en fiestas decembrinas, sino de enero. Aunque siempre me queda la duda. Mucha gente dice que el día 6 de enero, que es el día de los Santos Reyes, todavía se considera una fiesta decembrina. Según yo, no, porque ya no es diciembre, ya es enero. Pero creo que todos todavía llevamos el como el vuelo, ¿no? Como decimos en Sonora. Llevamos la viada todavía. O sea, todavía no se termina por completo el año 2021. Ya está raro, se siente decir 2021, porque ya definitivamente ya quedó atrás. Ya quedó ahora sí que en el pasado. Pero lo que no está en el pasado es la temperatura. Y ahorita en estos momentos tenemos 18 grados Fahrenheit con cielos parcialmente nublados. Hace unos 15 minutos estaba saliendo por acá el sol, se veía espectacular, se veía rosa, tal vez porque está haciendo muchísimo frío, se ve muy bonito y ahorita pues ya se ve como un tipo rosa más tirándole a naranja, pero sí está muy frío, así que hay que salir muy abrigados y convertimos estos 18 grados Fahrenheit a centígrados. Para la gente que los maneja más en centígrados, pues estamos aproximadamente a 8 grados bajo cero, o lo que es menos 8 grados centígrados, ¿no? Entonces, el día de hoy el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 18, que es la que tenemos ahorita, de temperaturas bajo cero. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 74% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36, mínimas de 18, con cielos parcialmente soleados a soleados. Para el día de mañana, martes, hay probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve a partir de las 11, bueno, se estima que de 10 a a 12 de la mañana, del mediodía, perdón, aproximadamente va a ser un periodo corto de estas precipitaciones de nieve, con temperatura máxima de 38 grados, mínimas de 31. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 29, con probabilidad de un 90% de que caiga lluvia y nieve, así que hay que tener mucho cuidado, salir de sus casitas cuando se vayan a trabajar, salir muy preparados, muy bien abrigados, porque va a estar lloviendo y nevando. O sea, desde las 5 de la mañana va a empezar a nevar, de 5 a 7, para de 7 a 9, y de 9, de 9 a 3 de la tarde va a estar lloviendo, de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, o probablemente todavía hasta más horas después, va a estar cayendo un poco de nieve. Entonces, como les digo, miércoles prepárense, que según el pronóstico hay probabilidades de lluvia y de nieve. Puede cambiar el día de mañana, quién sabe, aquí les estaré informando, ¿no? Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 39, con cielos nublados, con probabilidad de precipitaciones de un 33%. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de precipitaciones de 26%. El día viernes será el día más agradable en temperatura que tendremos, y va a ser muy parecido al día de hoy. Todos los demás hay probabilidades de lluvia y de nieve. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bienvenidos, bienvenidos en este 2022. Devuélveme la luz.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información fuera de lo común y a la vez pues también es una nota muy importante. La primera que les voy a hablar es acerca del pez tequila y es el regreso del pez tequila en los ríos de México, ya que pues este pez ya se había dado por extinguido, o sea que ya, pues decían, ya se extinguió, ya no hay más. Y pues ahí, aquí es donde está el extraordinario regreso pues de este pez tequila a los ríos de México. Un pequeño milagro vuelve a recorrer los ríos del sureste de México. El pez tequila, que fue desaparecido en el año 2003, ha sido devuelto a la naturaleza después de haber sido declarado extinto. Es solo un pececito no muy colorido, no hay mucho interés en términos de conservación global, explica Gerardo García, conservacionista del zoológico de Chester en Reino Unido. Sin embargo, el programa que ha reintroducido el pez es un ejemplo de cómo se pueden salvar especies y ecosistemas de agua dulce, uno de los más amenazados pues, de la Tierra, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y en el proceso, pues ha sido crucial la comunidad local en Jalisco, México. El éxito de la operación ha tenido mucho que ver con las personas que viven cerca del sitio de liberación de peces de tequila y que están desempeñando un papel clave al monitorear la calidad del agua de los ríos y lagos. Y esta es la primera vez que una especie extinta de peces ha sido reintroducida con éxito en México, por lo que es un verdadero hito para la conservación. Fue lo que dijo Omar Domínguez de la Universidad Michoacana de México, cuyo equipo lideró pues el experimento. También añadió lo siguiente: no podríamos haber hecho esto sin la gente del lugar. Ellos son los que permiten que la conservación sea a largo plazo. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden imaginar que renació un pez que parecía extinto? Bueno, una asociación entre conservacionistas en México y el Reino Unido, que se remonta a décadas, ha permitido que se liberen hasta ahora 1.500 peces que ya se expanden por el sistema fluvial, pero el proyecto data desde 1998 y ahí es cuando comenzó todo. Ese año, científicos de la Universidad de Biología Acuática, la Universidad Michoacana de México, pues recibieron 5 pares de peces enviados desde el zoológico de Chester, de Reino Unido. Y estos 10 peces fundaron una nueva colonia en el laboratorio de la universidad, que los expertos mantuvieron y que expandieron durante los siguientes 15 años. Antes de devolverlos al río, 40 machos y 40 hembras de la colonia fueron liberados en grandes estanques artificiales en la universidad, y este paso fue esencial para entrenar a los peces criados en cautiverio a vivir en un entorno salvaje, con recursos alimenticios no constantes, potenciales competidores, parásitos y depredadores. Y después de 4 años, se estimó que esta población aumentó, imagínense, eran 40 machos y 40 hembras. Aumentó a 10.000 individuos y se convirtió pues en la fuente de reintroducción a la naturaleza. Entonces esto demuestra, dice Gerardo García, que los animales pueden readaptarse a la naturaleza cuando se reintroducen en el momento adecuado y en los entornos adecuados. Así que pues qué padre que pudieron hacer eso, que se salvó y que pues ahora ya hay muchos peces en el río, ¿no? Como la canción, el regreso del pez tequila a los ríos de México. Y bueno, pues un aplauso para ellos, ¿no? Y bueno, en otra información, que esta es fuera de lo común totalmente, ¿a quién de ustedes les gusta pues todo lo que está relacionado con las momias? ¿Les gustan las películas de las momias? ¿Les gusta la historia? ¿O han visto en los museos a las momias? Bueno, pues esta información o esta nota se trata de un ADN que fue extraído de piojos de antiguas momias. Y esos piojos, bueno, el ADN de esos piojos revelaría secretos del hombre en Sudamérica. Los piojos han acompañado a los humanos a lo largo de toda su existencia, y ahora los científicos comprobaron que se pueden extraer ADN humano del cemento que estos utilizaban para pegar sus huevos al cabello hace miles de años, lo que podría proporcionar una nueva e importante ventana pues del pasado. En concreto, los investigadores recuperaron por primera vez el ADN de ese cemento de los cabellos de restos momificados que datan desde el año 1500 a 2000 años. Y esto es posible porque las células de la piel del cuero cabelludo quedan atrapadas en la sustancia pegajosa que producen las hembras de los piojos cuando adhieren sus huevos, conocidos como liendres, al cabello. El análisis de este ADN antiguo recién descubierto reveló pistas sobre los patrones de migración humana precolombina dentro de Sudamérica, y el método podría permitir el estudio de muchas más muestras de restos humanos cuando no se dispongan de huesos y de dientes. La investigación fue dirigida por la Universidad de Reading, Reino Unido, en colaboración, entre otros, con la Universidad Nacional de San Juan de Argentina y la de Copenhague de Dinamarca. Esos resultados se publican en la revista Molecular Biology and Evolution. Y al igual que la historia ficticia de los mosquitos encerrados en ámbar de la película Parque Jurásico, que llevan el ADN del dinosaurio anfitrión, pues aquí se ha demostrado que la información genética puede ser preservada por la sustancia pegajosa que producen los piojos en nuestro cabello, fue lo que explica en un comunicado Alejandra Perotti. Y bueno, pues es una mina de oro de información, tal vez para muchos dicen, ay, qué guacala, ¿no? Así que mejor aquí voy a parar el artículo, quién sabe, a lo mejor están desayunando, están comiendo un postrecito y pues yo creo que muchos de ustedes no quieren escuchar de las liendres de restos momificados. Pero es sorprendente, ¿no? De cómo, este equipo de investigación extrajo el ADN de ese cemento de liendres, especímenes recogidos de una serie de restos momificados en Argentina, y las momias pues eran de personas de hace 1500 a 2000 años que llegaron a las montañas de los Andes de la provincia de San Juan. También estudiaron a través de estos pues animalitos, también se estudió las liendres, ¿no? En un textil procedente de Chile y de una cabeza reducida originaria del antiguo pueblo jíbaro del Ecuador amazónico. Y bueno, pues ahí está esta información. Según este trabajo, la primera evidencia directa del polimavirus de las células Merkel se encontró en el ADN atrapado en esa sustancia pegajosa de una de las momias, y ese virus fue descubierto en el 2008, que en raras ocasiones puede introducirse en el organismo y causar cáncer de piel. El descubrimiento abre la posibilidad de que los piojos pues puedan transmitir también ese virus. ¿Cómo la ven? Entonces hay que pues tener cuidado, ¿no? Y bueno, ahí están esas notas. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Favorito, favorito, favorito, baby.

no por eso es incontrolable, ¿no? Una manera de aliviarlo es mediante el ejercicio, ya que al realizarlo liberamos una hormona llamada endorfina con efectos relajantes. Entonces, hay ciertos deportes que te van a ayudar para tu salud mental y no para que te estreses más, ¿no? A veces uno dice, ay, tengo que hacer ejercicio, pero ay, está bien pesado. Entonces te pones más estrés en lugar de liberar estrés, ¿no? El estrés es una respuesta del organismo frente a un desafío o a una demanda que se refleja tensión física o emocional. Y muchos especialistas no dudan en clasificarlo como una epidemia en curso y advierten que el estrés es un discapacitante que puede afectar el desarrollo laboral, el desarrollo social y el familiar. Aunque es imposible eliminar el estrés por completo, pues existen maneras de manejarlo y esto incluye ver televisión, hablar con familiares o amigos, cocinar o comer, limpiar o simplemente escuchar tu música preferida. Pero también existe otra alternativa, ¿no? Que además tiene beneficios saludables para nuestro cuerpo y es hacer deportes o actividad física. Entonces, las mejores opciones que hay son, por ejemplo, deportes grupales, como el básquetbol, como el béisbol, el fútbol, el rugby o tenis, que pueden aumentar tu ritmo cardíaco y, por lo tanto, la liberación de endorfina. Y estos analgésicos naturales son solo uno de los beneficios de estas actividades que también te ayudan a mejorar tu estado físico y pues también a reforzar tu vínculo con quienes practiquen, ¿no? El kickboxing. Parece intenso, pero estos movimientos de puñetazos y patadas se encuentran controlados con disciplina que vuelve al kickboxing una gran opción para descargar tu estrés y dejar atrás pues toda esa frustración, ¿no? También te ayuda a mejorar tu coordinación, el equilibrio y tu flexibilidad. Natación, para todos los que les encanta nadar y les encanta estar en el agua, pues también es otro deporte. Que nadar no solo pues te va a ayudar a estimular la producción de endorfinas, mejorando tu estado de ánimo, sino que también te ayuda a despejar la mente. Y esto se debe a que es un deporte que requiere mucha coordinación y esfuerzo para lograr practicarlo correctamente, por lo que no te permitirá pensar en otra cosa mientras que tú lo realices, ¿no? El yoga, ese es uno de mis preferidos. El yoga es tal vez una actividad física más conocida para encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente y es una excelente opción para aliviar el estrés, ya que se basa en combinar posturas móviles y estacionarias con respiración profunda y de esta manera ayuda a fortalecer la respuesta de relajación de nuestro cuerpo. El tai chi es otra práctica oriental que se basa en combinar movimientos corporales y respiración. Aunque sus movimientos tienen raíces en las artes marciales, están destinados a calmar la mente. Además, una vez que aprendes, puedes practicarlos en cualquier lugar y cualquier momento, convirtiéndola en una actividad que puedes incorporar fácilmente a tu rutina. Caminar o correr también es muy buen ejercicio, una forma de mantener controlado el estrés y comenzar o cerrar el día con buen humor es con una caminata. Incluso las leves caminatas también funcionan, que vas a caminar ahí a tu cuadra, pero puedes también optar por aumentar la intensidad durante ciertos intervalos o directamente correr y de esta forma pues no solo te ejercitarás, sino también activarás la respiración y la circulación, aumentando la relajación. El ciclismo, para todos los que les encanta andar en bicicleta, no es solo una buena forma de estimular la liberación de endorfinas y combatir el estrés, porque también es uno de los ejercicios más recomendados para consumir calorías, más bien para quemar calorías. Y se estima que con una hora de ritmo moderado puedes quemar entre 560 y 840 calorías. Así que pues ahí, si donde estás tú puedes andar en bicicleta porque no hay nieve como acá y te encanta, pues hazlo. Si lo haces moderadamente con una hora de bici, pues quemas 560, 840 calorías, o sea que también bajarías de peso. Los pilates también es otra manera de disminuir tus niveles de estrés y aumentar tu fuerza de resistencia y flexibilidad. Me encanta también pilates, pero pues ya tengo tiempo que no hago pues así constante ni pilates ni yoga. Hago más respiraciones, ejercicio de respiración de yoga, pero yo creo que va a ser pues los ejercicios que voy a empezar a hacer, combinada pues con la elíptica, que esa pues yo creo que es la que está en primer lugar en estos momentos, porque es la que más utilizo. Pero quiero mantener también lo de la resistencia, entonces creo que el yoga, combinación del yoga y un poco de elípticas, van a estar perfectos. Así que ustedes, ¿qué piensan hacer? ¿Ir a caminar, ir a correr, jugar fútbol, jugar básquet? ¿Cuál es su deporte favorito? Recuerden que cualquiera que sea, pues estas actividades o deportes, tienes que seleccionar algún horario, ¿no? Un lugar cómodo y que estés con buena compañía. Y concéntrate también pues en el ejercicio que estás haciendo. A veces uno no se da cuenta y no se estira y de repente pues termina lastimado y dice, no, ya no, mañana no voy a hacer ejercicio ni ya ni nunca. Entonces, controla tu estrés a través del ejercicio, a través de tu mente, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta y vamos a irnos directamente con el tema del día. Así que ten listo tu papel y lápiz, que ya casi comenzamos.